en un sueño estaba yo solo en una calle oscura, perdido allí, cuando mucha gente como pandilleros se estaban poniendo en mi alrededor, con palos y piedras querían dañarme, sus caras de odio tenían su expresión. Yo desesperado, yo los reprendía, y más se acercaban, me querían matar. Cuando ya no podía, llorando volteaba de noche al cielo, mirando la luna, diciéndole adiós. Ayúdame, Padre, ayúdame, Dios. En eso escuché un canto diciendo: yo estoy contigo, yo estoy contigo para ayudarte. Allí desperté. Cuando ya no podía, llorando volteaba de noche al cielo, mirando la luna, diciéndole adiós. Ayúdame, Padre, ayúdame, Dios. En eso escuché un canto diciendo: yo estoy contigo, yo estoy contigo para ayudarte. Allí desperté.